Que ayer al volver, tan solo hallé la tapera. Sosegado viví en mi rancho, como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda al desgraciado lamentar el bien perdido. Mi gala en las pulperías era cuando había más gente. Me encuentro, me salen coplas de adentro, como agua de la vertiente. Cantando estaba una vez, en una gran diversión, y aprovechó la ocasión, como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí no más. En la sierra, ni los pilones salvaron de esa riada de mi flor. Fue acollarado el cantor con el gringo de la mona, o uno solo por favor logró salvar la patrona. Formaron un contingente con los que en el baile arriaron con otros. Me esperaron que había agarrado también las cosas que aquí se ven, y los diablos las pensaron. A mí el juez me tomó entre ojos en la última votación. Me le había hecho el remolón y no me arrimé ese día, y él dijo que yo servía a los de la exposición. Ese castigo, tal vez por culpas ajenas, que sean malas o sean buenas, las listas siempre me escondo. Yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me enchenan. Al mandarnos, nos hicieron más promesas que a un altar. El juez fue a revelar. Yo llevé un moro de número sobresaliente, el matucho. Con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo de fiarle un pucho, y cargué sin dar más vueltas con las prendas que tenía. Eché el resto, bozal, bañador, cabello. limpiada que lo dejaba de enfermo, y que indios ni que servicio, si allí no había ni cuartel, nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras, y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Yo primero sembré trigo y después hice un corral, corté adobe para un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha que se trabaja sin que le larguen ni un real. Y es lo peor de aquel enredo, que si uno anda hinchando el lomo, ya se le apean como plomo. ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros, y los indios, le aseguro, entraban cuando querían. Como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. A veces decía, al volver del campo, la descubierta, que estuviéramos alerta, que andaba adentro la indiada, porque había una rastrillada, o estaba una yegua muerta. Fácil entonces salía la orden de hacer la reunión, y caíamos al cantón en pelos hasta en ancaos. Sin armas, cuatro peleados que íbamos a hacer jabón. Ahí empezaba el afán, se entiende, de puro vicio, de chañarle el ejercicio a tanto gaucho recluta con un destructor. Qué bruta, que nunca sabía su oficio. Daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones con ataduras de tiento. Las de juego no las cuento, porque no había municiones. Y chamuscaba a un sargento, me contó que las tenían, pero que ellos las vendían para cazar avestruces. Y así andaban noche y día, dele bala a los ñanduces. Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy apurados a perseguirlo de atrás. Si no se llevaban más, es porque no habían hallado. Allí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Nadie les pida perdones al indio, pues donde entra roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. No salvan de su furor ni los pobres angelitos, viejos, mozos y chiquitos. Los mata del mismo modo que el indio lo arregla todo, con la lanza y con los gritos. También las carnes al verlo, volando el viento a la cerda, la rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Anda en belleza, abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto. Allí llegué medio muerto de hambre, de sed y de fatiga. Pero el indio es una hormiga que día y noche está despierto. Sabe manejar las bolas como nadie las maneja. Cuando el contrario se aleja, manda una bola perdida ingeniero de tropel, haciendo temblar la tierra. No soy manco para la guerra, pero tuve mi jabón, pues iba en un redomón que había boleado en la sierra. Qué vocerío, qué barullo, qué apurar esa carrera, la indiada todita entera, dando alaridos y cargó. Fue pucha, ya nos sacó como yeguada matrera. Qué fletes traían los bárbaros, como una luz de ligeros, hicieron el entrevero en aquella mezcolanza. Este quiero, este no quiero, nos escogían con la lanza, a que le dan un chozazo. Dificultoso es que sane, en fin, para no echar panes, salimos por esas lomas, lo mismo que las palomas al huir de las gavilanes. Es de admirar la destreza con que la lanza maneja, de perseguir nunca dejan y nos traían apretados. Si queríamos de apurados salirnos por las orejas y pa' mejor de la fiesta, en esta aflicción tan suma vino un indio echando espuma y con la lanza en la mano gritando: acabado cristiano, metaba el lanza hasta el pluma. Tendido el costillar, sembrando por sobre el brazo, una lanza como un lazo me atropelló, dando gritos: si me descuido, el maldito me levanta en un lanzazo. Si me tribulo o me escojo, seguro que no me escapo. Siempre he sido medio guapo, pero en aquella ocasión me hacía bulla el corazón como la garganta del sapo. Dios le perdone al salvaje las ganas que me tenía. Desaté las tres Marías y los encatusé a cabriolas. Pucha, si no traigo bolas, me achura el indio ese día. Era el hijo de un cacique, según yo lo averigüé. La verdad del caso fue que me tuvo apuradazo hasta que al fin de un brazo del caballo lo bajé. Ahí nomás me tiré al suelo y lo pisé en las paletas. Empezó a hacer morisquetas y a mezquinar la garganta, pero yo hice la obra santa de hacerlo estirar la jeta. Allí quedó de mojón y en su caballo salté, de la indiada disparé, pues si me alcanza me mata, y al fin me les escapé con el hilo